¿Qué pasó? Y saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 18 de enero. Bueno, adelante con este nuevo programa, este nuevo episodio. Una semana más tendremos grupo invitado y en este caso una banda de chavales jóvenes con todavía con el punk presente en nuestra escena local. Son Disconformes y ayer mismo publicaban en plataformas su primer disco, Legado Eterno. Con ellos vamos a estar dentro de un ratito charlando y mientras tanto vamos con alguna novedad desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, pues vamos a empezar nada más y nada menos que con Ilegales. Acaban de lanzar un nuevo avance de lo que va a ser su nuevo disco, Joven y Arrogante, que no sé cuándo saldrá, no creo que ya falte mucho para la publicación de este nuevo álbum de la banda de Jorge Martínez, Jorge Ilegal, los míticos Ilegales, y han publicado, creo que es ya el tercer avance de lo que va a ser ese nuevo disco. La canción se titula El Face, con vídeo, sí, un vídeo lyric de esto que le llaman en YouTube y demás. Y vamos a escucharlo así para empezar el programa. Creo que es un magnífico comienzo con Jorge Ilegal, Ilegales, El Face. Él era mágico, el Face del universo. Era fantástico, todo feliz y vana ostentación. Brillaba aquella luz, él era acción. Él era mítico en lucha callejera. Era magnético, la gente se agolpaba alrededor. Sin ceder al dolor ni al pánico, él es el Face, subido en las anfetadrinas. La furia y el dolor se han hecho para él. Era magnífico, fraudes contra milagros. Él era trágico, marcado para un temprano final. ¿Quién sabe qué emoción le fue fatal? Final romántico, cenizas y fundido en gris. La magia se esfumó, las luces se apagaron. La canción terminó, llegó el final. Y bueno, ahí sonando Ilegales. Se nos acababa la canción y ni me había perlado del asunto. Buen tema, sin duda, otro avance de ese Joven y Arrogante que próximamente estará ya disponible. Y bueno, pues vamos ahora con otra novedad local. En este caso vamos con John Mantecas Army, que presentan nuevo disco estos días, ya lo tienen. Vamos, físicamente la edición en vinilo y tal. Y nada, pues es el tercer trabajo, contando su estreno, que fue una demo en 2015. Creo que lo publicaron en cassette. Luego vino ya también el primer álbum en 2020. Y ahora presentan esta Fábrica de Muerte. Esta curiosa banda, este cuarteto de Basauri, que combina el punk, el hardcore, también con la surf music. Música surf en muchos de sus temas. Y bueno, pues la verdad es que es un grupo con personalidad, sin duda. JMA, John Mantecas Army. El disco, este disco con 11 canciones, se abre con esto que se titula Tardes, Tardes Divertidas. Pues ahí estamos escuchando a Ion Mantecas Army. Pues hemos dejado sonar dos temas más que nada porque estábamos aquí recibiendo a parte de los invitados del grupo invitado de hoy, Disconformes, y hemos dejado sonar Hot and Horny y Salvaje. Venga, vamos a dejar un tema más de este nuevo trabajo de Ion Mantecas Army. Se titula Fábrica de Muerte, creo que lo había comentado, ¿no? Y esto se titula No os peguéis. Vamos a darle hasta atrás y ya está sonando. Bueno, pues ahí estaban sonando Ion Mantecas Army. Nada, comentar que intentaremos que venga la banda por aquí en breve, pues a presentar este nuevo trabajo y tal. Y sí comentaros, los que nos podéis estar escuchando hoy, en esta tarde de 18 de enero, que hay buen plan y va a estar la banda tocando esta noche, pues en su casa, vamos, en Charrasca, en el Gasteche de Basauri. Ahí van a estar junto a Wilmie Bomb y Patinetas Podridas. Es el Charrascate, que yo creo que esto es una especie de festi, pues eso, un poquito dedicado al mundo del skate, que ya sabéis que ahí en Charrasca pues hay una rampa y tal, y bueno, pues es algo que hacen ya desde hace mogollón de años. Y pues dentro de otras actividades que va a haber a lo largo de toda la tarde, pues digamos que ya el final va a ser con los conciertos de estas tres bandas, en principio tres bandas que os he comentado. Patinetas Podridas, Wilmie Bomb y los propios Ion Mantecas Army, presentando además este disco. Así que bueno, buen plan para hoy. Y seguimos con alguna cosa novedad. Es también novedad, un poco triste esta novedad, porque como ya sabréis, Uger, el quinteto de Bilbo, pues ha decidido disolverse. después de unos cuantos años de actividad, con varios discos publicados y demás. Y luego, vamos, se despiden además a lo grande, en cierto modo, porque nos dejan todo el legado que habían grabado a lo largo de estos años y que no había visto la luz. Desde un disco, un último disco nuevo, Amayer Abad. Luego han publicado otra tanda de canciones, pues a modo de descartes, cosas que se quedaron un poquito ahí fuera de en la recámara, digamos. Bestela Hondo, el título de ese trabajo, con 8 canciones. Y ya incluso todas las versiones que han ido grabando a lo largo de estos años, que han sido un montón, hasta 14 versiones, pues también las han publicado. Todo esto está ya en su página de Bandcamp, para el disfrute de todos los seguidores de esta grandísima banda euskaldun, Uger, que tantas alegrías nos ha dado durante todos estos años. Una lástima que lo hayan dejado, pero quién sabe, quizás en un futuro se vuelvan a reunir y podamos disfrutar de ellos. Mientras tanto, pues con estas canciones, por lo menos nos dejan a gusto y con material de sobra para seguir disfrutando de su música. Bueno, pues ese último disco de 7 temas, Amayer Abad, vamos a ir con este Bestela Hondo, a ver qué os parece la despedida magnífica de una grandísima banda, Uger. Zenbaten bora galdu den, zenbat Bueno, pues hemos dejado sonar Reiterar, esa canción en castellano. Ya sabéis que algún temita en castellano Huger han dejado dentro de su amplia discografía. Sobre todo ahora amplia, cuando han sacado estos tres discos, bueno, tres trabajos seguidos. Este Amaier Abad, que sería su último trabajo, y luego lo que os he comentado, Bestela Hondo, con canciones de Descartes y tal, cosas que no llegaron a publicar en su momento, y todas esas versiones que os he comentado, y ya iremos escuchando y desgranando en próximos programas, pues eso, todo este asunto de Huger, porque yo es que no he tenido ni tiempo tampoco para escucharlo. Pues nada, vamos a ir ya con la banda invitada de hoy, con Disconformes, con este trío. Vamos a enchufar. A ver si lo encuentro, Si lo encuentro. Iros acercando a los micros, muchachos. Vale. Pues nada, antes de presentar a la banda, vamos a enchufar su música. De este primer trabajo, Legado Eterno, que acaban de sacar ayer mismo en en plataformas y tal. Y una pregunta, ¿cuál es la primera canción? Sinfonía mortuoria. Sinfonía. Vale, porque aquí veo que no están por orden, pero bueno, tampoco tiene importancia. Sí, no están por orden. Pero bueno, la enchufamos y enseguida os presento, ¿vale? Vale, de lujo. Ya estáis aquí a pie de micro. Sinfonía mortuoria. A ver, vamos a hacer las cosas bien, que esos no son. A ver, ahora. Sí. Todos acabamos en el inside. La puerta está detrás de ti, esperando. Bueno, pues ahí estaba el primer tema, Sinfonía Mortuoria, ¿verdad? De Disconformes. Con esta canción se abre este primer trabajo aquí del trío, que presentaros un poquillo, chavales. Pues, micro verde. A ver, yo me llamo Kepa, el bajista Aritz y el batería Early. Y aquí estamos. Claro, bueno, pero tenéis vuestros nombres de artísticos, sí. O de guerra, como sí, le queráis llamar, ¿no? Bael, Aritz Lehmann y Disarri, Early es Erlanch, pero es Early. Eso es, el diminutivo. Siempre. Esa es. Erlanch, vale. Eso es. Bueno, yo os llamo por vuestros nombres artísticos, que para eso sois artistas si estáis aquí. Bueno, pues contarnos un poquillo, porque está un poquito investigando y tal, aunque me suena ya el nombre de la banda y sé que venís tocando ya desde hace tiempo. ¿Qué lleváis, como 3 años o así? No, vamos a hacer este año, empezamos a hacer los 2 años ya. Acércate porfa más al micro. Ah, sí, claro. Eso es. Este año hacemos ya 2 años, llevaremos desde... Estaba yo pensando ya como que 3, ¿no? Igual era demasiado. Llevamos desde el día 31 de julio del 23. Ese día empezamos ya con Disconformes. Antes estuvimos Kepa y yo también montando otro grupo con otro nombre, pero que nada, que eso no salió adelante al final. Y empezamos Disconformes porque, bueno, cuenta por qué pusimos porque el nombre. No salió adelante y resulta que yo iba a probar con su grupo. El grupo que tenía Aritz ya estaba hecho. Entonces, ¿cómo se llamaba esa banda? Si por más por curiosidad, más que se llamaba Mente Subversiva. Y sin más, o sea, yo diría que no fue ni un grupo casi, porque no dieron ningún concierto ni nada. Exacto, tal cual. Y no hicieron, bueno, hicieron una canción, pero quedó ahí y yo fui a probar como segundo guitarra. Pero al día siguiente, al preguntarle que a ver si les había parecido bien cómo tocaba y eso, me dijo que nada, que se habían disuelto y que ese proyecto ya no salía adelante. Y me dijo, pues si quieres tú y yo hacemos algo. Y entonces él y yo empezamos a buscar un batería y así encontramos a uno, hizo el primer concierto con nosotros y luego ya encontramos a Early, sí, que es el que está hasta ahora. Y el más majo de todos. Que cuente también un poco su trayectoria. Bueno, yo me metí para ayudar. En plan, sí. Yo no... Pero es que tú me parece que tú te apuntas a un bombardeo, ¿no? Yo. Te veo muchas salsas, ¿no? Yo hago de todo. Yo hago de sí, todo. Sí, sí. Estoy en la música, soy payaso. Yo, lo que me pongan. A mí lo que me pongan por delante. Pues eso, yo me metí con estos para ayudarles, más que nada, porque no tenían batería. Y pues nada, pues me metí a ayudar y pues aquí estoy. Sí, es verdad que en el primer concierto tocó otra batería, pero la batería la puso él. Sí, sí, seguía siendo su batería. Que fuimos a toda hostia a la lonja, sí, a coger la batería. Claro, porque igual tú todavía ni siquiera estabas ensayado con ellos, ¿no? ¿Qué claro, va? No, ¿qué o sea, yo fui a verles. Claro, ni siquiera le conocíamos. No le conocíamos. ¿Estamos hablando de cuándo? ¿De qué? 25 de octubre. No, no. 17 de noviembre del 23. Eso es. Ah, bueno, pues ya llevas un tiempo, ¿no? Ya sí, lleva... sí, Early lleva la mayoría de tiempo. Sí, Early lleva bastante. Os veo que tenéis muy apuntaditas las fechas y las cosas, y eso está bien. Como fueron importantes para nosotros, se nos quedaron un poco en la cabeza también. Eso claro. Está bien, porque luego en un futuro, si la cosa sigue adelante, siempre está guay, ¿no? Tener las referencias y saber, esto fue sí, tal sí. Día, tal, no sé sí, qué. Sí. Bueno, claro, es un poco friki, ¿no? Pero está bien tener las fechas, apuntar todos los conciertos y todas esas cosas, ¿no? Aparte que está todo ya en YouTube y esas cosas, claro. Que te metes. Eso es una ayuda, y sí. Y es listo. Verdad. Claro. Joder, ¿cuántas veces he tirado yo de... Joder, igual discutiendo, comentando con colegas. No, porque el concierto aquel que fue en Mondrá, no sé qué, no fue, fue en el 2000. No, y vas y miras y lo dices. Claro. Bueno, venga, ya. La birra para mí. Y esas cosas. Vale, pues entonces... lleváis ya juntos ese tiempo, ¿no? Sí, ya llevamos tiempo. Sí, un tiempito ya. Y primer concierto así, ¿a quién salisteis a tocar rápidamente? ¿Ya tenéis, hicisteis temas rápidos? ¿Os costó? ¿O cómo, bueno, cómo fueron los inicios, digamos, de bueno, Disconformes? Muy duros. Duros. Se podría decir, a ver, duros, entre comillas, vamos, que... Sí. A ver, para empezar, no teníamos canciones, solo teníamos una. A ver, la cuestión... O sea, no fue duro, lo que pasa es que... No, sí fue duro, pero teníamos tantas ganas que se nos hizo muy ameno. Claro. Entonces, cogimos con el primer batería, que se llamaba Andoni, y el primer concierto lo dimos en el Gasteche de Mamariga. con Comando Calimocho, con otro grupo. Uh-huh. Y para ser el primer concierto, o sea, llenamos el Gasteche. Tampoco era muy grande, pero lo llenamos. Nos sorprendió bastante eso, sí, también. Y ahí estaban los de Subversión, estaba Almena también y un montón de gente estaba ahí. Y de ahí para adelante, y sí que es verdad que la mayoría eran versiones, porque para empezar pues era lo que hacíamos. Pero hoy hemos venido aquí porque ya hemos sacado nuestro primer disco y joder, nos podría decir que hemos cumplido un sueño ya. Pero sí, hostia, yo sí que estoy viendo que estáis tocando, que habéis tocado. Sí, no sí, nos podemos quejar, no nos quejamos, de los conciertos. Para ser una banda relativamente joven y nueva y tal y no sé qué, y al final hay bastantes grupos también y no hay demasiados sitios para tocar. Entonces, yo creo que estáis teniendo, ¿no? Estáis teniendo presencia y tal y... Sí, y te iba a decir que es suerte, pero no, es que nos lo curramos. O sea, voy a ser un poco egoísta, pero es que nos lo curramos. No, las cosas como son, o sea... Y intentamos hacer todo lo mejor que podemos. Y este disco lo hemos grabado nosotros en casita, con las herramientas que tenemos hoy en día, y ya está, sí, y para adelante. Así que eso es dar créditos a nosotros mismos, así que venga, gracias. Claro que sí, esa es la actitud, joder, claro que sí. Además, joder, pues mira, en los 80 la gente, los grupos se tenían que grabar con un radiocassette en el local, una meter una cinta y así salían las maquetas, ¿no? Claro, ahora sí, con los medios que hay, tú mismo lo has dicho, claro, somos autosuficientes con lo que hay, ¿no? Claro. También, igual más adelante vais a un estudio, ¿no? Pero, sí, pero sí, para a ver, empezar, eso siempre. Para empezar, joder, está guay, ¿no? ¿Y cómo habéis ido creando esas canciones? ¿Hasta cuántos temas son? ¿10? Son 11. 11 temas en el disco. Sí, son 11 temas y uno es grabado en directo. Eso es. Que, mira, no lo queríamos decir. No lo íbamos a decir, no, pero... no lo queríamos decir, pero voy a decir que la canción en directo, por alguna razón, se ha distribuido mal, se ha subido mal, y hay una parte en la canción que de repente se queda en total silencio durante 20 segundos. Del minuto 2.04 hasta el 2.018. Y es un trauma que tenemos, pero lo bueno de esa canción... es que como es en directo, para el siguiente trabajo que hagamos la vamos a grabar ya bien y esperemos que sin fallos. Bueno, pues nos quedamos con la anecdotilla, ¿no? Eso, eso, no, final, es una anécdota. Al final una luego quedará como, pues eso, como algo curioso, ¿no? Dentro de... Sí, la gente que ya la ha escuchado nos ha dicho, ah, pues si yo pensaba que era de mi móvil, que lo tenía mal. La gente rayada porque pensaba que era de que nos escuchaba el móvil, así. Pero nada, seguramente lo grabaremos para el siguiente trabajo ya bien... con mejores recursos. ¿Y pues, de qué concierto está grabado? ¿De lo de Bilbo Rock? Sí, de Bilbo Rock, eso sí. Es. Eso es. Que tuvimos que hacer algunos chanchullos porque resulta que ese directo te lo grababan en audio y en vídeo. Eso es. Entonces el vídeo lo subieron, todo bien, la cámara bien, el vídeo bien. Y el audio pasó un mes y no nos lo mandaban. Y era porque había pasado algo. Se habían perdido las pistas. Y no tenía los audios. Entonces lo que hicimos fue sacar el audio del vídeo y subir eso. Eso es. Entonces, a mí me da pena porque es una canción que está gustando mucho. ¿Eso quiere decir que ha perdido calidad? No, la calidad no se pierde. Lo que pasa que ha tenido, pues es bueno. Es que también lo que quiero explicar es que igual la gente se piensa que la canción se ha cortado, pero no, es simplemente que se ha separado. Tipo, en la mitad de la canción simplemente se ha separado un poco la pista, pero no hay un corte. O sea, se escucha toda la canción, solo que hay una parte que está separada, sin más. La cuestión es... claro, que tú estás hablando solo de ese tema, no estás hablando sí, de todo el concierto. No. Ah, vale, solo, es que he entendido yo mal, entonces. No. Solo de ese tema. Y la cosa es que eso, que es un tema que está gustando mucho, y a mí me da pena que pase eso. Claro. Lo de que se corte, pero bueno... En YouTube está bien subida. O sea, eso no sí, tiene... eso con YouTube no ha habido problemas. No ha habido problemas. Ha sido en Spotify y en la distribuidora. Pero bueno, lo demás está bien. Ah, pues qué curioso, ¿no? Sí. Porque en un. O sea. ¿En YouTube te refieres a lo que es el concierto completo? No. El YouTube hemos subido el disco también entero. Sí. En nuestro canal. Y ahí sí que está la canción entera bien. Bien, en plan sin el joder. Corte. ¿Y, sí. ¿Y por qué? ¿Qué cosas más raras, sé, ¿no? No sé, porque al principio en la distribuidora sí que tuvimos ese problema antes de subirlo. Pero supuestamente ya lo habíamos cambiado. Sí. Y estaba bien. Y ahora se ha hecho mal. Y entonces la única opción que nos han dado ha sido... borrar el disco entero y subirlo otra vez, y ya está. Y no queremos hacer eso. Así no, que no, lo vamos a dejar así. Para adelante. Y ya es una anécdota y una cosa que se va a quedar. Ya el, disco, el disco en general está bien, así que no me voy a quejar. Y es una canción que al final va a ser grabada. Sí, y no, no me importa. Igualmente está en YouTube, o sea, no pasa nada. Pues ahí está, legado eterno. De momento solo en las plataformas y tal. ¿Cómo vais a hacer para sacarlo físico? CDs. CDs. Sí, sí, CDs. CDs porque es, de momento es lo que nos podemos permitir. Claro, eso es. También cassettes, pero cassette en un futuro no sé, cuando vayamos investigando un poco también cómo hacerlo todo y... Sí, eso. Y vinilos también tenemos pensados, pero... Y eso es mucha pasta. Eso sí, eso sí. Con calma. Es mucha pasta y bueno, no, supongo que igual tenéis un pequeño colchoncillo de ahorros que habéis ido... Sí, pero no... Antes no, teníamos más. Pero no como para... Claro, lógicamente. Para CD sí, así que sí iremos informando de... Bueno, hagamos. Pero está guay que siempre haya una... Algo físico, ¿no? Sí, sí, eso hace mucha ilusión también. Así que, bueno. Oye, ¿por qué os pusisteis el nombre de Disconformes? Pues no fue por nada de que digas Disconformes del sistema de... No. Fue porque no sabíamos qué nombre ponernos. Entonces yo estaba diciendo todo el rato propuestas. Y este y el antiguo batería me decían, no, porque no sé qué, no, porque no sé qué. Claro. Y dije... Pues Disconformes, total, no queréis poner ningún nombre, pues Disconformes. Y así, así surgió. Y así. Bueno, pero que además yo creo que es un nombre bastante apropiado para una banda punk, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, sí. Tiene ese. Sí, y así se quedó. Y ahí estamos ahora. Bueno, y cómo. ¿De dónde mamáis vosotros esta historia, ¿no? Porque ahora parece que es raro ver a chavales, los hay, ¿eh? Hay bandas haciendo punk. Pero bueno, supongo que lo habéis mamado de vuestros aitas pues o no. ¿No? Yo por mi parte sí. Yo sí, pero los demás han sido más que... No, yo por mi parte no. A mi aitite le gusta el flamenco, mi ama le gusta el rock, el blues, el jazz... Bueno, todo pero eso sí. Al final siempre está interconectado, ¿eh? Sí, pero al final... Escorbuto no me lo enseñó ella, lo descubrí yo y al final todas las bandas de punk las he descubierto yo porque a mí nadie me ha enseñado nadie, o sea, nada de mi familia ni nada de este tema y lo he descubierto yo y pero nada, está muy orgullosa y al final la que he convertido punky yo es yo a mi madre, no mi madre a mí. Muy bien. Entonces, nunca es tarde. Eso es. Sí, y nada, Rich también tiene sus temas. Yo por mi parte, sí, yo, bueno, yo siempre mamo lo que es el punk y el rock y este tipo de temas. En mi aita tenía un grupo, bueno, estaba en su versión X, fue el bajista, el primero. Me lo imaginaba. Y y nada, y ahí me metió todo lo que es el punk, me metió en la vida del punk, dentro de lo que cabe de las canciones y de la música. Hasta que falleció, luego en 2013 falleció y estuve en un poco de parón de ese tipo de música y lo que es el rock y todo. Y luego mi ama me volvió a meter en lo que es este tipo de música y aquí estamos ahora. Pues guay, porque además llevas ese apellido ahí con orgullo. Sí, sí, yo siempre. Y vamos, hombre. Joder, para los que vivimos esa época también, porque yo cuando empecé a escuchar a su versión, lógicamente yo tenía 20 años. ¿No? Cuando salió la maqueta, cuando todo aquello, pues joder, la verdad es que es una banda que ha tenido un montón de repercusión en, digamos, en nuestro, sí. Bueno, incluso a nivel internacional, en Latinoamérica y demás, sí. Les adoran, sí, sí, sí. También, o sea... Sí, joder, es que Latinoamérica, como se dice, es ahora donde se puede vivir el punk de verdad. Sí, probablemente más que aquí les adoren, incluso. Sí, sí. Sí. Latinoamérica verdad, es a mí me encantaría. También a raíz de que entró internet en nuestras vidas, ¿no? Sí. Y globalizó todo, pues la verdad es que tanto, bueno, bandas como Scorbuto, tal, no sé qué, pero incluso su versión X... Siempre ha sido un grupo sí. Y que se lo han currado un montón y tal. Sí, ¿no? Para nosotros. En ese caso, Akecha, que fue sí. De los primeros, ¿no? Sí, fue el bajista, él fue el primero. El que le puso el nombre. El que le puso el nombre al grupo también. Ahí también queda ese legado eterno, ¿no? No sé claro. Si, sí, eso es. Si tiene algo que ver también el título que le habéis puesto al sí. Disco. O... Sí, tiene mucho que ver con muchas cosas el título. Sí, es todo lo que ha pasado antes para que nosotros estemos aquí es. Y lo que va a pasar después. Cuando nosotros ya no estemos aquí y mientras estemos aquí. A nosotros nos dejaron un legado y no sé qué acabo de decir, pero ha quedado todo guapo. La cosa es que... Es que eres un poeta. La cosa es que... no sé. Vamos, o que sea, nosotros nos dejaron un legado y sí. Nosotros lo haremos eterno. Eso es. Así no, que, claro. El legado ya es eterno. Sí. Pero nadie, sí, nadie ha dicho que sea eterno. Y nosotros decimos que va a ser eterno. Vosotros sois como la continuación, digamos, ¿no? Eso, nosotros somos el relevo. El relevo, la cosa eso, es que palabra, va a haber sí. Más relevos. A eso nos referimos. Eso es. Esto nunca se ha muerto. Hombre, está claro que se nota la legua que tenéis esas influencias, tanto sí, de Escorbuto sí. Como de Subversión X y alguna cosilla más. En lo sí. Poco que he podido escuchar y tal, le he apreciado, ¿no? Pero... De Tenso también. Tenso, bueno, es que Tenso a día de hoy para mí son... Es que... Uf. Son lo más gordo que ha salido. Sí, sí, sí. Yo llevo poco escuchando porque me lo presentó Kepa y, hostia, está muy guapo. Deseando estoy que vuelvan, por favor, a verles en directo porque solo les he visto una vez y... Bah, yo ni una. Yo tampoco ni una. Y, joder, tienen una pinta de hacer las cosas en directo que flipas. Yo tengo muchas ganas de verles. Sí. Bueno, pues eso, que nos vamos por las ramas, pero... Vosotros, aquí el ahora, ¿no? Es lo que importa, ¿no? Aquí sí. Presentando el sí. Disco y eso decía, ¿no? Que se notan las influencias, que no las ocultáis porque, vamos, está clarísimo. Sí. No, luego que... quizá ya, no sé si pensáis que esto igual podéis ir evolucionando y cogiendo vosotros más personalidad, que la tenéis, pero sí. Me explico, ¿no? Sí, que evidentemente. Al final... Sí, eso con el tiempo siempre se va cogiendo. Sí, de hecho tenemos más canciones preparadas. Sí. Yo personalmente más pensadas que ellos porque estoy haciendo yo. Sí. Y al final estoy viendo que sí que se notan. En el disco sí que se notan más las influencias. Pero a medida que estamos haciendo más canciones, estamos cogiendo nuestra personalidad. Eso es. Y estoy viendo que nos está quedando una personalidad. Muy disconforme. Única. Sí. Bastante única y al final también al hacer el disco nosotros al final hemos cogido un sonido que no lo tiene nadie. Al final es un sonido personal y como lo hemos hecho nosotros, hemos hecho los sonidos que a nosotros nos gustaban dentro de lo que cabe. Toques. Eso es. Y así ha quedado. Y sí que es verdad que pues eso, intentaremos evolucionar, eso digo es. Yo que poco a poco, evidentemente, pero sí, o sea... Para empezar está muy sí, guay lo que... Sí, yo bueno, creo de hecho, que yo cuando os vi en Bilbo Rock, que apenas vi 20 minutos así, porque llegué tarde y tal, sí. Y digo, hostia, cómo suenan, ¿no? O sea, dentro de lo que hacéis. Sí. Que, pero bueno. Es que sí, un buen equipo hace mucho. Sonáis, sí, o sea, sonáis sí, y tocáis, ¿no? Sí. Que no sé, que... Claro. Ahora no es lo que hablamos otra vez, no es como en los 80, que la gente no tenía medios para igual para dar unas clases de solfeo, de guitarra, de bajo, de batería, de tal. No sé vosotros si sois autodidactas o... Yo nunca, yo he estado en clases de batería de pequeño, pero del bajo no he aprendido por mí mismo. Pues eso también hay que valorar. ¿No? Porque ahora parece que todo es más sencillo, incluso pues, para acceder a un buen equipo, una buena guitarra, sí, unos sí, buenos sí. instrumentos sí. y tal, ¿no? Sin embargo, vosotros, ¿cómo ha sido vuestra historia? ¿Cómo habéis empezado en esta historia? Es que nosotros nos hemos implicado mucho. Joder, es que estoy hablando todo el rato y me estoy sintiendo mal. Pero bueno, es que hemos tenido muchas agallas y suerte también. Porque sí. Mi aita, de joven. Mucha suerte. De joven también estaba en el mundo de la música, pero estaba más en el mundo de las verbenillas y eso, de fiestas. Y al final él tiene un equipo, que es el que usaba él hace un montón de años, para las verbenas y tal, y es el que hemos utilizado varias veces para dar nuestros conciertos. Entonces, gracias a mi padre, siempre hemos podido dar conciertos, hemos podido ir a la presentación del Trespa Rock. Y hemos podido ir a sitios gracias a él. Gracias a Pedro hemos hecho muchas cosas y sí. Siempre se lo vamos a agradecer. Gracias, Pedro. Nuestros inicios y lo que estamos siendo ahora y lo que seremos siempre va a ser en mucha parte gracias a él. Sí, la verdad que nuestros padres siempre se han implicado. Sí. No nos han metido en este mundo, pero una vez que nosotros hemos estado dentro siempre se han implicado, o sea, en... El apoyo siempre es importante. Sí, claro. Sí. Y hemos recibido apoyos de ellos y al final son nuestros aitas, o sea, es muy claro. Importante. Hay que tenerles muy presentes siempre. Y eso, hemos recibido mucho apoyo y bueno, al final cuando te ponen un buen equipo, quieras o no, vas a sonar mejor. Claro. A menos que lo hagas muy mal y des mucha pena. pero nosotros cuando nos ponen un buen equipo sonamos mucho mejor que si nos ponen un mal equipo, aunque hagamos claro, lo eso, mismo. Es lógico. Claro. Y no es lo mismo tocar, pues eso, en Bilbo Rock que tocar en el Gasteche de Mamariga, por poner, ¿no? Yeah. Que, claro. ¿no? Que también puede ser que motive más tocar en el Gasteche de Mamariga. No, desde luego, ojo, que con esto no estoy diciendo sí. porque, vamos, aquí esos espacios hay que valorarlos, vamos, sí, vamos siempre. Y defenderlos a saco, ¿no? Sí, fuerte. Pero se nota que hay una diferencia. Siempre los que nos hemos comido cientos de conciertos en Gasteches, yo siempre decía, bueno, al final el oído se te hace, ¿no? Sí. Igual entra y empieza el concierto y dices, oh, suena a rayos. Al final el oído se te hace y siempre sacas algo, ¿no? Aunque sea esa actitud o ese rollo, ¿no? O ese sí, sonido sí, ratonero, claro. siempre sí, también mola mucho, tiene su mola encanto. Montón, ¿no? Sí, o sea, está de puta madre. Así sí, que, sí, sí, sí. bueno, y sobre todo pues para los grupos de punk, pues yo creo que siempre ha sido una buena plataforma, ¿no? El que haya Gasteches o cualquier garito de mala muerte donde hay tres tíos haciendo ruido, ¿no? Hmm. Esa es la actitud. Sí, pues sí, es eso. Pues. Y otra cosa que nosotros hemos tenido, no suerte, pero que nos hemos implicado, ha sido que cuando un grupo empieza, es evidente que no puede pedir apenas dinero ni nada, porque al final, pues, tú no vas a pagar una entrada de mucha pasta para ver un grupo que igual no conoces, a menos que toque con un grupo que ya conoces, que te guste. Y al final nosotros lo que hemos hecho y lo que nos ha llevado a poder comprar nuestras cosas, nuestro equipo para seguir adelante y cosas, ha sido que hemos tenido que tocar y perder pasta o perder sí, cosas, implicarnos y tocar gratis y ir a sitios y hacer el esfuerzo para ahora poder pedir algo de pasta para seguir adelante, porque la gente se piensa que aunque estemos en este mundo, o sea, nosotros también somos personas de esta sociedad y aunque la queramos cambiar, vivimos ahora y ahora claro. funcionan las cosas de una manera. Eso es. Y entonces la pasta es algo muy importante y es algo que ahora nos podemos permitir pedir algo, pero sí que es verdad que nos gusta tocar por un bocata también, y también sí, nos gusta tocar por 100 euros y por lo que sea. Me parece una visión visión muy realista la que sí, tienes. Sí, es que la gente se piensa que tú vas y puedes ir a un concierto y puedes dejarle todo tu equipo a cuatro grupos por la cara. Y sí, a veces está bien, pero es que nosotros llevamos un montón de tiempo tocando y tenemos la suerte de ser los que tienen equipo porque nos hemos implicado en conseguir eso. Y sí, está bien, o sea, nosotros nos han dejado cosas, nosotros dejamos cosas, pero hay momentos en los que uno no puede ser tener la mano claro. tan abierta y soltar todo lo que tiene así. Entonces nosotros, claro. Tanto las comisiones de fiestas como los sitios, aunque seamos un grupo pequeño, pues tienen que decir, pues vamos a ayudar a los chavales, porque es que ha habido sitios en los que no nos han querido tanto por la música que hacemos, y si nos han querido ha sido por unas condiciones pésimas. Ya. Yeah. Y eso al final no puede ser. Y al final. Sí, yo entiendo que hay, lógicamente lo que dices es que hay que hacerse valer, porque tú estás ofreciendo algo. Claro, y tú no puedes vender tu fuerza de trabajo. Tú pagas un local de ensayo, tú pagas cuerdas de tu guitarra, claro, tú pagas tus parches de tu batería, tú pagas. O sea. Claro, si se rompe un altavoz, no me lo va a pagar. Al final requiere un esfuerzo también, porque nosotros al final no. Obviamente, como somos chavales y pues acabamos de empezar, nosotros vamos a por el equipo a donde se tenga que ir, cogemos el equipo, lo cargamos, lo montamos. Y al final eso pues requiere un esfuerzo y es normal. Nosotros, sí. claro que se lo dejamos a grupos si hace falta, claro. pues claro, sin ningún problema, pero obviamente pues requiere un esfuerzo más, porque imagínate, yo qué sé, por decir un ejemplo, si tocamos primeros tendríamos que dejar el equipo hasta el último pues, y eso ya requiere un esfuerzo, y luego pirarnos a desmontarlo la hora que sea, sí, hombre, yo etcétera. Entiendo que estas cosas se suelen hacer un poquito también a medias, sí. ¿no? Oye, sí, pues sí, tú sí, pones sí. la batería y sí, nosotros sí, ponemos sí, tal. Nosotros no tenemos ningún problema con ese tipo de cosas, no. De hecho, las solemos hacer y no nos importa, estamos muy a gusto, eso es, sí. porque al final nosotros lo hacemos, luego alguien nos ayuda a nosotros y así esto va así, pero hay gente, que es lo que digo, a lo que me refiero, que no valora eso, y es lo que claro. a mí me jode, que solo se quieren lucrar ellos y les da igual el esfuerzo que haga la gente, entonces es lo que a mí claro. me fastidia. Porque nosotros somos tres, pero si tenemos que llevar todo el equipo también se implica mi Aita. Y si claro. tenemos que llevar, si no entra todo en un coche, tenemos que llevar otro coche. Y tendría que venir mi ama también, claro. Y con el coche, no sé qué, tenemos que montar también, que mi coche tampoco tiene mucho espacio para llevar todo. Entonces, pues al final requiere un esfuerzo. me parece, joder, está guay que contéis estas cosas porque a veces no sé, aquí generalmente igual cuando vienen los grupos no se habla igual tanto, con tanto detalle de lo que estáis contando, y creo que es importante, ¿no? Sí. También, ¿no? Para que la gente vea, sepa de un poquito cómo funciona toda esta historia y, claro, y con los problemas entre comillas que te puedes encontrar, ¿no? Así que, joder, está guay que lo comentéis y que la gente saque sus propias conclusiones también. Claro, eso es. Bueno, como estamos hablando igual demasiado, vamos a enchufar música, que es de lo que se trata, ¿no? Vamos a seguir escuchando algún tema más de este Legado Eterno, vuestro primer disco, Disconformes. ¿Cuál sería, bueno, si queréis ir por orden o si queréis algún en particular? Yo diría que pusieras directamente Legado Eterno, la canción. Es que yo también iba a pensar, claro. Vale. Eso sí que nos representa muchísimo, esa canción. Nuestra descripción, nuestro punto de vista de todo. Y por eso también la habéis titulado así, también por lo que hemos hablado igual antes también un poco. Así que venga, vamos a enchufar ese Legado Eterno de Disconformes. Ahí, un buen, bastante breve, ¿no? Casi nada, ni no llega a 2 minutos. Es breve corto y cañera. Corto pero intenso. Decir lo que hay que decir y ya está. Eso es. Escupir lo que haya que escupir y ya está, sí. Estaba escuchando un poquito el disco y tal. Bueno, aunque sí que había visto un poco lo del vídeo de Billboard Rock, que está el concierto entero y tal. Sí. Y he estado escuchando un poquito el disco esta mañana, porque esto salió ayer mismo. Lo estrenasteis ahí en... Sí, ayer. Plataformas digitales. Sí. Y está escuchando un poquito. Y tenéis una vertiente bastante oscura, ¿no? Sí, bastante macabra. Mortuoria, como lo llamamos. Macabra y tal, ¿no? Que también la tenían Scorbuto, que también, incluso su versión X también tenían sus cositas. Y eso es un poco. No sé, porque luego, bueno, hay alguna canción. Cual con otro aire más desenfadado, ¿no? Por alguna. Pero bueno, ¿por qué tenéis ese? Parecen pesimistas, pero son todo lo contrario, ¿eh? Sí, no, tiene muchas cosas que tienen. Tienen así acordes oscuros, pero luego lo que decimos es. Aparte de que nuestra visión de las cosas es lo que pensamos, pero de una manera. Que si decimos esas cosas es para cambiarlas. Claro. O sea, y para decir lo que tenemos que decir, obviamente. Y hacer eso, pues, sobre unas melodías que vayan acorde a lo que estamos diciendo. Porque no vamos a hablar de que se está destruyendo el mundo y vamos a... Hacer una música alegre, ¿no? Sí. A eso te refiero. Claro, eso es. Hay que hacer algo acorde también a lo que los temas que queremos escupir. Y no sé, estaba pensando yo alguna frase o algo que digamos... por ejemplo, en la canción de Tu Ceremonia Final es básicamente... no sé cómo decirlo. Si antes no te mueres por un atropello y si no te clavan un cuchillo en el cuello... estate preparado para celebrar tu ceremonia final. O sea, que quieras o no te vas a morir. Claro. Y a lo que me refiero con lo del cuchillo en el cuello y con lo de que te atropellen no es literalmente, es que en esta vida te pueden pasar un montón, sí, de cosas. Que en cualquier momento puede llegar. Sí. Y eso es a lo que nos referimos. Y en todas las canciones tiene un tema así que... no sé si alguna es literal, porque ahora no me acuerdo, pero todos los temas tienen algún tema así. Eso es. Y esa es la cosa. Luego tenemos, por ejemplo, Todo se pudre. Esa ya es la canción, pues por así decirlo, un poco comedia, pero diciendo las cosas que tenemos que decir también. Esa es la, de hecho, es la más literal, yo creo que tenemos. Todo se pudre, pero ese es un escupitajo que dura unos... Es un minuto de canción. Un minuto. Con literalmente, eso es mucha rabia ahí. Sí, es. Hay mucha rabia metida ahí. Lo que decimos es, nadie critica, nadie hace nada y ya nadie habla. Y ya. Son las tres frases que metemos ahí. Sí. Y es lo que... Pues no sé, yo creo que lo que pasa ahora, hoy en día, ¿no? Que ya nadie critica y es lo que se debería hacer, tanto críticas constructivas. Y... Yo creo que sí, sí, bueno, no sé, se critica, pero... Mal. En las redes sociales, Nadie critica... Sí, pero bueno, esto ha pasado toda la vida, ¿no? Sí. Cuando no había internet, al final... No sé, así que te refieres más a una crítica social o política o también de las personas, de algo más personal, no sé exactamente. No, de que nadie critica, de que si hay algo que criticar, la gente está tontada. Sí. Y cuando hay que criticar algo, no se critica y luego critican tonterías. Claro, lo que hay que criticar no se critica, lo que no hay que criticar se critica. Pero no sé, la canción es... La canción es todo se pudre y todo se pudre y todo se va a pudrir. Y todo se va a pudrir, así de claro. Sí, más, es como decir lo que está pasando hoy en día, pero no sé, es que todo se pudre, es que... También es un aire muy cómico, lo que es, no cómico, o sea, tipo, el tema de la canción es lo que pensamos, pero luego, por ejemplo, los acordes, pues queríamos hacer algo más... Sí. Más alegre, más movido, así, algo más que meta más cachondillo. Caña, ¿sabes? Esa es la palabra, cachondillo, y que esté guapo, está guapo. Así, si quieres puedes ponerla, el jueves sacamos el videoclip de esa canción. Que lo sacamos el jueves pasado. He visto sí, candado. Lo sacamos haciendo el gamba por ahí, ¿no? Sí, sí. Se podría decir que eso es un día muy disconformes. Sí, porque al final no tiene nada que ver con la canción, pero sí tiene que ver, porque decimos que todo se pudre y decimos lo que tenemos que decir. Y al final, ese vídeo representa nuestras vidas, o sea, lo que hacemos en la calle, con los instrumentos por ahí, lo que somos, el ensayo, y lo que estamos haciendo hasta ahora, y al final, pues eso, que todo se pudre representa lo que queremos decir y lo que podemos decir ahora, básicamente, antes de que todo se pudra. Eso es, antes de que sea muy tarde... Vamos a enchufarla porque como apenas son eso, no llega un minuto, pues venga, vamos a darle y así lo escuchamos así en un tita, pim pam. Nadie critica, todo se pudre, nadie critica. Ya nadie habla, todo se pudre y ya nadie habla. Pues ahí está, ¿eh? Un melocotonazo de estos. Me mola mucho ese riff de. No sé si es un riff de bajo o ese. Sí, se podría decir que sí. Esa era la cosa. Porque a veces estas son cositas, pero que quedan guay. O sea, que le dan. Que ya le dan como un rollo a la cara. Es muy Arich. Es lo que hace. Esa canción es su toque. Esa canción no sería esa canción sin ese bajo. Es lo que hace. Sería nada, no tendría mucho sentido. Pero al final ese tipo de cosas pues le hacen a la canción más. Claro. La canción, se podría decir. Bueno, pues eso, ¿no? Que tenéis esos detallitos, esas cosas. ¿Os coméis mucho la cabeza a la hora de...? Porque siempre es lo típico de decir, va, es que el punk eso lo toca cualquiera, eso... Bueno, yo no me como mucho la cabeza. Puede ser más, puede ser algo más sencillo, más tal, pero para, depende para cuál. Pero claro, pero para sacar algo que tenga algo, tiene, no sé, algo le tienes que dar, ¿no? Para que no parezca, no sé si me explico. Claro, claro. Sí, es que, no, o sea, no nos comemos mucho la cabeza, pero si hacemos un ritmo sencillo, siempre le queremos dar nuestro toque, ¿no? Evidentemente. Sí. Y al final ese toque es lo que hace la canción, es lo que la cambia completamente. Entonces, tú puedes hacer, por ejemplo, un ritmo que... una progresión que ya está muy vista, pero si le das tu toque siempre va a ser diferente, claro, y eso es lo que hace el grupo, y eso lo hacemos nosotros, pero sí que intentamos hacer cosas diferentes. Yo creo que en el disco igual, no sé si se verá muy bien, pero al final intentamos ser nosotros mismos y eso es lo que hacemos. Sí que es verdad que siempre decimos que nosotros somos un grupo de ver en directo, sí, de sonar en directo. Pero bueno, nosotros teníamos muchas ganas, hemos sacado el disco y sin más, para que la gente vea un poco lo que hacemos, eso, lo que queremos decir y ya está, y eso está ahí y listo. Eso es. Early, ¿tú qué? Es. ¿Qué? Porque está muy callado. Y me, siempre, y me extraña, me extraña. Porque es que lo que pasa es que el disco entero, en plan las letras y la música, lo hacen estos dos máquinas. Yo me callo ya. Tú acompañas. Eso es, ya. Pero es que es muy importante la batería también en una banda. Joder, ¿no? Early además, ¿cómo le meta la batería? Y para un trío, bueno, para todo, ¿no? Pero para. No sé. Ellos traen algo en el ensayo. He escrito esto, o he compuesto esto. Tocan la guitarra o tocan el bajo. Y yo, pues venga, pues yo toco algo por encima, lo que me sale. Esto bien, esto mal. Esto así, esto sea. No sé si has comentado. Antes has comentado. ¿Cómo has entrado tú en el mundillo de la batería? Es verdad, tienes que comentarlo, ¿no? Ah, pues yo empecé, en plan, yo empecé con el violín, no empecé ni con la batería. Yo empecé con 7 años. ¿Qué dices, tío? No sabía eso. Sí, yo no sabía eso, Violín, tú. Yo empecé con el violín. Unos arreglitos de violín para las próximas canciones. No, no, pero no sé tocar. Pero nada, me di cuenta que lo mío era aporrear el tambor. Así que eso, me metí a clases de batería. Estuve 8 años y luego empecé a aprender por mí mismo. Pero claro, yo vengo por otro rollo. Estos son más punkis que ellos. Es que a Early yo en el violín no le veo, porque como es tan movido y hiperactivo, que la batería... Eso, vamos, eso mismo estaba pensando yo. Este, a ver, entiendo que el chaval sea batería, porque eso es verdad, que se parece, no, que es... Le que pega está un montón. Siempre, venga, ay, sí, tal, sí, no sé sí, sí, yo no paro, no paro. Eso es. Y pues eso. Early. Early. Está guay. ¿Con quién estuve la semana pasada? Se me va la onda. Ah, con Maniacs, con una banda de Mondra. Y creo que comentábamos, les comenté, es un poco entre bromas y tal, que siempre dicen que los baterías están un poco locos. Eso es verdad, eso es verdad. Este es el más loco, sí, es verdad. Este está muy loco, sí. Del grupo, se podría decir que muchas veces a Early le ven y de, bueno, este va a ser más tranquilo. No, no, no, Early, como le conozcáis a Early. Pequeño, pero... Pequeño, pero matón. Esa es la frase, madre mía, Early. Eso es muy movido, está zumbao. Pero es el mejor chaval que... Es verdad que no... De los mejores chavales que conozco y que se pueden conocer también. Sí. ¿De dónde podríamos decir, si os preguntaran, de dónde sois? ¿De dónde son Disconformes? Alrededores de Bilbao. Gran Bilbao, podemos decir. Sí, el Gran Bilbao. Gran Bilbao. De la metrópolis. Santurchi, tú ya, vamos, tú ya para allá. Santurchi? No, no, aquí no es Santurchi, no hay nadie. Yo de Portu. Este es de Portu, yo soy de Grandio y... ¿Qué pasa? Yo soy de Charcoaga. Ah, es que alguien, no sé si alguien... Que alguien ha comentado que venía de Santurchi. Bueno, igual era nuestro compañero. El colega, ¿no? Sí, sí, indica. No, yo soy de Charcoaga, Aritz es de Erandio y Early es de Portu. Eso es. Bueno, pues eso. Un círculo que vamos a decir. El Gran Bilbao. Joder, el Bilbao. Sí. Ya me molaría que fuésemos todos de un barrio, pero ojalá. Es que eso ahora no pasa, ¿no? No. Eso ahora no pasa. Antes sí. Ah, pues Early, pues a ver, claro, es que Portu es tan grande. Que no nos hemos visto por ya, Portu. Bueno, o sea, alguna vez hemos visto, pero... Tampoco estoy mucho por Portu, ¿eh? Yo, o sea, a las mañanas salgo de Early casa es, y no Early paro. Es de la calle. Este chaval eso no para, es. No paráis. No paro. Porque ¿por dónde os movéis? ¿Por dónde os movéis vosotros? Ensayáis en Bilbo Rock, ¿no? Sí. Eso siempre. Y cuando salís por ahí y tal, ¿por dónde os movéis? Por Casco Viejo, ¿no? Por Casco Viejo. Sí, Casco Viejo, sí. O de repente igual aparecemos en Erandio. Eso es, sí. Igual a veces vamos por Santurchi, cogemos el coche y nos vamos por ahí. Sí, ahora que me saqué el carnet en agosto del año pasado, tenemos ya importante, movilidad. Sí, el taxista, joder, importante, súper, madre mía. Nos ha cambiado un montón eso también. Pues normalmente Casco Viejo. Sí, ahí, sí, tranquilamente. A lo nuestro. ¿Sois callejeros? Yo diría que sí. Yo hasta hace poco no. Pero últimamente estoy saliendo más con sí. esto, sí. Sí. Sí, sí, sí. Nos gusta y la vida. Lo pasamos bien, lo pasamos bien por ahí. Es que comentas lo de casco viejo y bueno, aunque han cambiado también mucho las cosas desde los años. Sí. Cañeros de, ¿no? Sí, supongo, sí. Supongo que también tendréis vuestros rinconcitos y vuestros sitios donde ir. No sé. El Cados. Mítico. La promo, me la tienen que pagar. Total. Eso, sí, que se pague ahí unas. Sí, no, solemos estar ahí en ese bar, que nos reunimos en ese bar. ¿Eso es Iturribide a la izquierda? No, eso es Somera. Es Somera. Eso es. Ah, entonces me estoy equivocando. Es Somera, donde está Sajadenda. Con algún otro sitio. Eso es. Y solemos estar ahí. Y es que tampoco ando mucho. A veces voy igual a la espuela y tal, pero. Pero tampoco ando mucho por el casco. Y a conciertos y así sí que solo se puede, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta ser tanto el que toca como el que ve. O sea, me gusta de la misma manera. Me lo paso igual de bien. Y eso es muy importante. Sí, me lo paso igual de bien y no sé, al final eso es lo que me hace un poco humilde, ¿no? El hecho de que yo toque, pero también vaya a ver a bandas de mi rollo pequeñas. Y me lo pasé igual de bien que si estuviera tocando. Entonces, no sé, por ese claro. Por esa parte me gustan las dos cosas. Pues habéis tenido ocasión de tocar. Hemos hablado de lo de Bilbo Rock, que hostia. Tocar en Bilbo Rock, cualquiera así, sí. Bandas jóvenes y nuevas y tal, relativamente. Sí, y, hombre, sí, sí es cierto que están dando cancha a en esto de Frescure o Frescure. Sí, de Frescure. Por eso tocan. Por eso hemos tocado ahí. Están dando, y me parece guay. Pero bueno, habéis tocado en cositas así interesantes y con bandas. Sí. Estuvisteis también en la Groove, ¿no? Sí, con Penas por la Ley y. Con la Ley. Y con este. Pues Penas por la Ley, perdón. Penas por la Ley y Viersaid, que es un grupo de esquinetos. Que eso, mira, fíjate que es que sí que recuerdo que vi anunciar el concierto y dije, hostia, esto molaría. O sea, seguramente coincidiría con otra cosa que me interesaba más y me fui por otro lado, pero bueno. Sí. Qué guay, ¿no? Porque. Me imagino que habría buen ambiente, la sala es de lo mejor que... Pues no, ¿eh? No, poquita gente, ¿no? No hubo mucha gente, pero... De hecho, ahí es donde tuvimos que arriesgar pasta y perdimos, pero bueno. Pero nos lo pasamos bien igual. Sí, sí, eso estuvo guay. Y al final tener relación con las de Penas por la Ley, al final eso es impagable. Sí, además son las chavalas que vamos. Es impagable. Y al final Fabi nos hace las camisetas y esas cosas. Que hablando de camisetas también, dentro de poco se van a ver cosillas. Sí, se vienen sorpresitas. Se vienen cositas. ¿Qué os pareció la Groove? Porque a mí me parece la mejor sala. Es buenísima. La mejor de sonido, de todo, de dimensiones para mí ideales. Sí. Escenario alto. Eso me motivó un montón a mí. Lo del escenario que sea tan alto me gustó muchísimo. Eso. Buah. Fue una motivada que flipas. A mí me motiva más tocar en Sastraca. Sastraca está muy bien. Joder, Sastraca sí. Me gusta mucho más. Sastraca hemos tocado una vez y ojalá tocar otra vez. Tenemos muchas ganas. Pues sí, porque. Joder, es un espacio que es ideal, parece una sala de conciertos eso. Sí, joder, sí, literal. Y ojalá hubiera mil Gasteches así, ¿no? Pues sí, joder, y que dure, aunque tienen sus problemillas, pero a ver si nos dura lo máximo posible. Ojalá. Y nada, estabais comentando lo de, claro, de camisetas, tal, no sé qué, le dais importancia también a eso, ¿no? De hecho, mucha. Mucha, sí. Porque al final lo que más llama la atención, ¿no? Por lo menos para mí, yo veo a un grupo que tiene sus propias camisetas y sus propias pegatinas y chapas y movidas. Y al final, si no conoces su música, es lo primero que te llama la atención, ¿no? Es como ver lo de fuera. Claro. Y por eso le damos tanta importancia. Y al final es con lo que podemos sacarnos algo de pasta para seguir adelante y es lo que... Eso es en lo que invertimos, se podría decir. Sí, también. Es lo que invertimos un poco, aparte de, pues eso, luego hacer CDs y esas movidas. Pero ahora es un poco lo que nos podemos permitir en ese rollo, en base a la importancia y lo que más nos va a aportar. Eso, y llenarlo todo de pegatinas. Eso es, también, sí. También. También tenemos que decir que esperemos también que las camisetas estén antes del concierto. Sí, van a estar. De hecho, pues eso, el concierto que estaba hablando, bueno, dilo. Sí, bueno, el día 24 tenemos un concierto en San Vicente, en Baracaldo, en Las Hayas. Este viernes. Sí, este viernes, eso es. Y ahí vamos a petarlo junto a Overol, a Staff, a Frenillo y bueno, y nosotros. Y ese día va a estar muy bien, va a estar muy bien. Tocamos el año pasado también. Sí. Que ahí fue, creo que el segundo concierto que tocamos con Early también. Es verdad. ¿Y a ti qué te pareció? Qué frío. ¡Buah! Mucho frío hacía. Siempre digo y siempre recuerdo las fiestas de San Vicente, que son las primeras del año, en pleno mes de enero. Sí. Y bueno, he pasado frío ahí. Pero vamos, o sea. Pero también os digo que he visto bolazos y bandazas en esas fiestas. Sí. Y es curioso, ¿no? Tanto frío, pues, lógicamente en enero, sí. Y las primeras fiestas del año, así que te mueves y tal, pues y, sí, pues y es sí. Una maravilla. Pues este año además me gusta mucho que hayan apostado en ese día por cuatro bandas sí, normalmente jóvenes hacen eso todos los años. Sí, suelen hacer eso. Sí, que le dan un poquito. Sí. Luego habrá igual otro bolo más grande el sábado eso o lo que es. Sea. Luego ¿no? El mismo día eso tocan Cherry Uguerrak y Aupai en el escenario grande. Nosotros nos ponen uno en la iglesia, pequeñito, la zona... en la plaza de la anteiglesia y ahí vamos a tocar. Pero mola y. Sí, mola, jale. Evidentemente. Esperemos que no llueva porque se no supone tiene que campo, no. Pero bueno. Se suelen decir, vamos, han dicho que siempre han tenido suerte con que llueva. Que si no, creo que nos metían en el pórtico y ya está, ¿no? Sí, pero tocar, pero, tocamos. Sí, eso sí. Eso a tener claro. Pues eso es el viernes 24, en nada. Sí. Y creo que empieza sobre las 7 o por ahí, ¿no? Sí, a las 7 sí, empieza Overall, después le sigue Staff, después Frenillo Fracturado y los últimos somos nosotros. Eso es. ¡Apa, hijo de! Como ahí los importantes. Cabeza de cartel. No, estamos todos igual y... Eso, pero yo recomiendo que la gente no se pierda los Overall. No, tenéis que estar desde el principio, porque los de Overall, por ejemplo, que son unos chavales que me quedé flipando con el chaval que tiene 11 años y toca la guitarra, que flipas. O sea, me yo quedé ahí flipando. Cuando hicieron lo de la Dana, lo del concierto solidario con la movida esta de Valencia... Sí. Que tocaron los chavales esos, los niños esos. Sí, que tienen 11 años. Es una pasada, digo, es una pasada. Pero ese niño. Sí. Joder, cómo toca. Encima a mí me motiva un montón cómo se mueve y cómo sí, mueve sí, la cabeza. Sí, y todo, sí, o sea, como, motiva si un llevara, montón. Como si llevara 20 años en un escenario. Sí, sí, es una pasada. Joder. Así que va a estar muy bien eso, ¿eh? Sí, va a estar muy bien. Tenéis que venir desde las 7. Sí, no, es si muy no, importante. Os echamos a patadas. Y luego vais a hacer alguna cosa así un poquito más propia vuestra como presentación de. ¿O vais a esperar a que salgan los CDs o cómo vais a hacer? Es que siempre hemos tocado. Siempre hemos tocado, grupos. Eso es. Sí. No somos de. De hecho. Solo un concierto para hacer cierta cosa, ¿no? Solemos tocar y tocamos, pues. Por tocar. Bueno, por tocar. No sé si me. A nosotros nos gusta el. No sé, el pachangueo también. Claro. El tocar nosotros y luego que toque una banda antes de nosotros o después, sí. Para nosotros ver y. Sí, eso es. Que dure más la movida y eso. Pero como presentación del disco, no sé, es que somos un grupo pequeño, al final pues tampoco podemos hacer una gira y tampoco podemos escribir a nadie y decir, oye, que hemos sacado un disco y, no, y que nos diga, pero tú quién eres, y, no sé, al final, pero sí que tenemos contactos y sí que esperamos volver también por Trespaderne y así. Esperemos, buah, eso... De hecho en verano tocamos en un pueblito que se llama Cadiñanos. De al lado. De Trespa, al lado de Trespa y eso. ¿Se puede decir el día o no se puede decir? No sé, es que no está confirmado, entonces, ¿tenéis? No está confirmado, pero tenemos pensado volver por ahí, por esa sí. Zona que también tenemos un poco de nombre por eso ahí. Te iba a decir, que tenéis algún contacto en las merindades. Sí, eso es, sí. Con los del Trespa Rock, evidentemente, y a ver si el año que viene podemos pasarnos por ahí a tocar al y Trespa. Claro, porque tocasteis en ¿qué tocasteis? En la presentación del año en la pasado presentación, sí, en la presentación, eso es sí. En un bar. Sí, en el bar Búho. ¿No? Sí, en el bar Búho. Y ahí suelen hacer conciertos, aparte de la presentación y así. Entonces esperemos volver justo a ese sitio. A ver si os meten en el cartel gordo, ¿eh? Bueno, bueno. Claro. No estaría mal. Bueno, pues cositas. Ya seguro que os van a salir hola, cositas. Hola. Vamos a escuchar otro temita, si os parece. Que a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué queréis? Un cuento para niños igual. Un cuento para niños. Esa sí. Está muy bien. Esa muy como termina está muy guapo. ¿Algo que comentar de la canción? Diría que es la más propia, sí. con la mayor personalidad. Tiene mucha personalidad esa canción. Mucha. Yo creo. Sí. Vale, sí, pues. Ahí estamos. Vamos a darle. Venga, vamos a escuchar vamos un a cuento para niños. Ya. Yeah. Sí. Metáforas baratas, cerebro en corrupción. Comida para ratas, intento de adaptación. Marionetas fáciles de manipulación. No sé qué pasará a continuación. Marionetas fáciles de manipulación. No sé qué pasará a continuación. ¡Ah! terminará. Este cuento mal escrito que está sin acabar. Ponerle un final fijo sería lo mejor, pero se ha quedado sin tinta el escritor. Ponerle un final fijo sería lo mejor, pero se ha quedado sin tinta el escritor. ¿Cómo terminará este cuento mal escrito que está sin acabar? Ponerle un final viejo sería lo mejor, pero se ha quedado sin tinta el escritor. Y siempre me pregunto cómo terminará este cuento mal escrito que está sin acabar. Ponerle un final viejo sería lo mejor, pero se ha quedado sin tinta el puto escritor de mi vida. Ahí estamos. Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia con Disconformes, presentando su primer trabajo, Legado Eterno, y charlando muy a gusto con el trío. Oye, eso de ser tres siempre está bien, en el sentido de que si hay algún problema... Es que para qué más, eso es, para qué más. Las multitudes son un estorbo. Exactamente. Si hay algún problema, pues entre tres, pues igual mejor para... Para claro. solucionar, y si sí. hay cosas maravillosas, pues hay cabe a más satisfacción claro. entre tres que no entre cinco. Claro, es todo más, no sé cómo. Pues sí. Más fácil de organizar todo. Claro. Sí, eso es verdad. Siempre los tríos siempre molan, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, bueno, también depende un poquito de la música que se haga, ¿no? Sí, vosotros bueno. hacéis punk y bueno. Sí, pero a nosotros nos han dicho, de hecho, en Bilbo Rock nos dijeron que aunque seamos tres, llenamos muy bien las canciones. Las hacemos muy contundentes, como que no se queda ningún espacio que digas, pues aquí falta otra guitarra, ¿sabes? A mí me gustan mucho los tríos en la música, y por ejemplo, yo tengo un tío, el tío Mariano, que siempre va a estar muy presente también en la música, en lo que es la nuestra música, porque se nos parte, ha estado... Se parte el eje, es que el tío Mariano es el puto amo, es el mejor. Nos ha estado apoyando desde literalmente el principio. Vino a Bilbo Rock a vernos y bueno, nos dijo que éramos los putos amos, que siguiéramos siendo un trío, que siempre los tríos, que buah, que no sé qué, que tocamos muy bien. Sí. Y yo también siempre le voy a estar muy agradecido. Y le quiero un montón a mi tío Mariano también, eso tengo que decirlo. Y es el puto amo, a mí me motiva un montón él, me motiva muchísimo. Erly, ¿qué pasa? Erly, estás muy callado. Dale caña. A mí me hace mucha ilusión que gente que no nos conoce y que es la primera vez que nos ve, nos diga, oye, pues sonáis muy bien, y a mí me ha gustado mucho, y de repente pues te compran una chapilla o algo de eso. Sí. A mí esa gente... Os lo han dicho, lo suelen decir, gente que se acerca igual, oye, pues sí. Muy guay, ¿no? Que... Sí, sí, sí, un montón de gente al terminar el bolo, de hecho, es que no nos dejan ni recoger casi, porque nos empiezan a decir, oye, pues me ha gustado no sé qué, ¿dónde tenéis no sé qué, tenéis algo subido, no sé qué? Motiva muchísimo. Sí, motiva muchísimo. Mucho. Por cierto, es verdad, antes de sacar este disco, que lo habéis sacado ahora reciente, sí que se podían escuchar en YouTube algunas canciones, ¿no? Que supongo sí. que las habréis grabado de la misma manera, ¿no? En casa sí. y... Bueno, a ver, las primeras dos nos las grabó Mario, el de el guitarra de Frenillo. De Frenillo Fracturado. Nos, sí. hizo el, no sé, nos ayudó a grabarlas. Que de hecho, la primera canción es la de Amén. Mm. Que sí que la tenemos por ahí en Spotify, en YouTube. Y qué guay. Pues he bajado el micro, ¿eh? ¿Ah, sí? En Spotify, en YouTube y esas cosas tenemos la de Amén, que fue nuestra primera canción. Que ahora ya no la tocamos. No la solemos tocar mucho. No la solemos tocar, pero. Que no quiere decir que no la toquemos nunca más, ¿eh? O sea, eso es. pero le estamos dando bastante importancia ya al disco y a, sí, a cosas. Claro. Oye, tema versiones, que también tocasteis ahí en Bilborro, tocaste de Escorbuto, de Supresión. Sí. No sé si alguna cosa más, porque... No, las más tocamos... underground. Si tocamos alguna versión, suelen ser las menos conocidas. Menos Adiós Rana Mía, que fue en... Bueno, sí, de Escorbuto tocasteis dos, ¿no? Tres. Tocamos... Sí. Tocamos Esquizofrenia. Sí, tres. Adiós Reina Mía y Rogad a sí, Dios. Sí, sí. Y al final, las Adiós Reina Mía fue una excepción que nunca la habíamos tocado. Esa nunca, canción. Tampoco lo teníamos muy pensado tocarla. O sea, ha sido... Sí, fue en un ensayo que dijimos, bueno, la ensayamos. La metemos y ya está. Pero ahora todavía sí que solemos hacer varias versiones, no sé, cuatro o así. También para dar un poco más de ambiente a tope, que sepamos que a la gente le gusta, que nos escuchan a nosotros, que les gusten nuestras canciones y sí, también que les motive escuchar alguna canción de Escorbuto y eso así. Siempre está guay, siempre ayuda y... Pero también lo hacemos por rellenar un poco el concierto, si nos falta tiempo, también lo hacemos por eso, pero sobre todo lo hacemos y elegimos bien las canciones para que sean canciones que nos gusten y nos representen, porque también podríamos tocar Historia Triste, ¿no? Pero no la tocamos. Preferimos tocar Esquizofrenia, porque para nosotros tiene más contundencia y aunque sea muchísimo menos escuchada, para nosotros es algo que nos representa este mundo. Sí. Y sí que tenemos... Yo sí también prefiero, que en vez de... Oigo, las míticas o típicas, ¿no? Que casi todo el mundo prefiero escuchar igual una versión algo más rebuscada, ¿no? También. Eso es. Claro, claro. Y ahora pues tenemos para el viernes tenemos cuatro versiones preparadas que son las que tocamos: Esquizofrenia y Roga a Dios por los Muertos. Y tenemos preparadas también, que voy a hacer un spoiler, lo siento, chavales. Spoiler. tenemos preparada también Maldito País. Y ya para terminar una que no hemos tocado nunca. Escupe la bandera. Ahí, escupe la bandera. Está muy bien también. Maldito País y Escupe la bandera. Así que esa va a estar muy bien. Va a estar muy guapa esa ahí. Va. Bueno, pues ahí. Va a motivar. Sí, sí. Y todo el disco, evidentemente. Sí, eso siempre. El disco siempre lo vamos a tocar. ¿Que tendréis como para 45 minutos? Sí, 45 minutos. Por ahí. Sí. Más sí, o menos sería. Es lo que nos han dejado la comisión de tocar. Eso es. ¿Ensayo que metéis mucha sol? Ahora no. No. Ahora estamos tranquilos. Ahora estamos tocando prácticamente no lo mismo, pero siempre solemos ensayar la víspera del concierto, un día antes. O eso es. Sí, porque ahora normalmente de momento solemos tener el mismo repertorio, ¿no? Para que la gente que no nos conozca pues vea lo que tocamos y los que no nos conocen pues para que sepan lo que tocamos, ¿no? Y pues eso, tenemos el mismo repertorio que evidentemente lo cambiaremos algún día. Y también lo cambiaremos claramente cuando saquemos el próximo trabajo, en el que esperemos que lo saquemos este año. Así que este año vamos a tener otro trabajo. Eso, que estamos a principios, todavía queda mucho bacalao que cortar, ¿no? Pues sí, pero da igual, con las ganas que tenemos, yo te lo aviso. Yo ya aviso, el ya que tenéis, quiera escuchar... Tenéis cositas ya compuestas y... Sí. Yo sí, y sí. La cosa... No, yo sí, pero... La cosa es que estos dos chavales, si yo hago algo o si cualquier otro hace algo, lo tragamos muy bien. Sí, no es que tenemos unos estilos muy parecidos. Al final, si yo hago algo, bueno, probablemente a ellos les va a gustar. Depende de qué cosa, también te digo. Lo tragamos muy bien y no nos cuesta tocarlo y decir, pues yo haría esto aquí y lo hacemos. Entonces se nota que suena mucho mejor y ya ahí es cuando ya lo tenemos hecho y no nos cuesta aprendernos ni sacar una canción. Es más que nada el hecho de... Arreglar las cosas en el local, ¿no? Efectivamente, es así. Nosotros, por ejemplo, que Kepa escribe una canción, se escribe la letra y el ritmo, lo tocamos, está muy guapa, y le decimos, en esta parte igual metía esto o cambiaba esto. Lo cambiamos y entre los tres terminamos la canción. Claro. ¿Sabes? Uno lleva una idea al local y ahí ya eso es. La hacemos. Por ejemplo, hay una canción en el disco que es la de Quémalo. Eso es. Que empezó, no tenía nada que ver con lo que iba a ir. Empezó, iba a ir de purgatorios. Empezó de hecho grabando el disco. Estábamos grabando las baterías del disco. Y Early empezó a hacer el ritmo. Gracias, Early. Y la parte del redoble de cuando decimos qué malo. Y lo hizo él. Entonces a mí se me ocurrió decir qué malo. Claro, eso es. Y eso así Y así surgió Qué Malo. La letra y un poco improvisado y así... La letra la hicimos en casa de Kepa. Una parte la hicimos en casa de Kepa, sí. Otra parte la hice en mi casa. Y la grabamos. Y ya está. Y ahí está. Y esa ha quedado muy bien. Así que si quieres ponerla, la verdad que... Venga, luego la escuchamos. Esa es la, por así decirlo, la balada del disco. Sí, entre comillas. La... Bueno. Entre comillas. Un poquito más... Una balada cañera, se podría decir. Sí, una... Sí. Sí. Joder, quémalo, pues, porque hay que quemarlo todo. Ya está. Pues nada, güey. ¿Cómo... Pues, os inspiráis ahora mismo... Tanto en lo viejo, pero también escucháis... Bueno, sí, habéis comentado que sí, os gusta ver a bandas ya. Sí. Y escucháis mucha música o... Sí. De hecho, yo me inspiro en el flamenco. O sea, yo igual estoy escuchando Los Chunguitos y se me enciende la bombilla y me sale un riff, ¿sabes? Me sale una melodía para hacerla en punk. O igual estoy escuchando, yo qué sé... no sé lo que decirte, lo mismo que estoy escuchando flamenco, igual estoy escuchando Tenso y también se me ocurre otra cosa. Igual claro. Estoy escuchando canciones de Pirrich y Porroch y también se me ocurre otra cosa. A mí Sinfonía decir? Mortuoria se me ocurrió a base también de un ritmo de flamenco. Pues lo que es el ritmo. La intro, ¿no? Mola, ¿no? Porque sí. Está bien, ¿no? Parece que, no, es que si eres punk, ¿cómo vas a estar escuchando eso o lo otro? No sé, o sea, estos son gilipolleces. Sí. ¿No? Sí. Porque en ese aspecto sois más o menos abiertos a... Sí, menos en el reggaetón. Además. Sí, eso es. Reggaetón no. Y estas tendencias de punk, que es como algo más, un punk más modernillo tal, o más... Sí, claramente. No sé si os gustan grupos como Biznaga o un poco... Sí, he estado escuchando y me gusta mucho La Élite también, pero es que es tan... no sé, es un punk... Más abierto, ¿no? Sí, es, sí. No se le llaman el nuevo punk, ¿no? Punk en cierto modo, electrónico... Sí. No sé, a mí me mola porque es algo diferente. Eso es, algo fresco. Eso es algo fresco, pero de algo de ahora, evidentemente a mí me flipa Tenso. Sí. Y es lo que más me gusta. Yo también en ese sentido peco un poco y soy más antiguo para esas cosas, escucho más... La movida de los 80-90. Sí, mucho. O sea, yo estoy todo el rato escuchando esas cosas. Yo sé que soy muy pesado con eso. Con esto siempre les pongo lo mismo. Siempre, yo lo sé, pero sé que peco y tendré que escuchar más de ahora. De hecho, a mí también me gusta escuchar cosas de antes. O sea. Últimamente también estoy escuchando música en catalán. Sí. Porque me lo presentó Kepa, ¿eh? Sí, estamos escuchando la banda Trapera. La de Caca de Pudrida está guapísima esa canción. Yo me quedé flipando. Buah, el bajo, vaya bajo tiene esa canción. Y de eso nos inspiramos. Eso, de la Trapera podéis escuchar todo lo que queráis porque eso es un... Bueno, eso es... Buenísimo. Es arte. Sí, es arte, sí, tal cual. Eso, y fíjate que decían que era una banda de punk y realmente no... Musicalmente, sí, podían tener punk, pero más que nada era una banda de rock... Está muy guapo. Hacían lo que querían. Era eso. No, su estilo. No, está muy guapo lo del bajo ese tío. No sé, yo no sé quién es el bajista. Solo sé la música y es brutal. El bajista, afortunadamente, es el único que continúa vivo. Ostras. Jordi Subidas. Joder, pues ese chico, madre mía, cómo toca el bajo. Y bueno, batería falleció, desgraciadamente, otro gran batería, etcétera, etcétera. El Morphy, el cantante, también no hace demasiado. Y bueno, pues una historia detrás también. Claro. Pero bueno, que es lo que nos va a pasar a todos. Es una banda. Al final, pero bueno, lógicamente son de otro de otra época, ¿no? Y de tiempos pasados y peligrosos también, ¿no? Total. En cierto modo. Sí, vosotros ahora estáis viviendo, estáis en 2025, no sé cómo veis el futuro, ni... No hay que verlo. Porque el futuro esto de no decir, se ve, es como que, se ¿qué es para ti el punk y tal, ¿no? La típica pregunta, ¿qué es a día de hoy, no? Nada. Porque todo ha evolucionado mucho, entonces... El punk es lo que se quiera que se sea. El punk que es... Y sanguira, escalera, rock and rolling. Eso es el punk. El punk es... Piensa lo que quieras que sea el punk y será punk. El punk es, mira, tú ves por esa ventana... Este sol de invierno. Sí, el sol es punk. El punk es, yo estoy aquí en la radio y me está dando el sol en la cara y estoy disfrutando. El chaval que tenemos aquí delante es punk, tú eres punk también, todo el mundo es punk a su manera. El sol me está dando y estoy muy a gusto. Claro. ¿Qué punk? Eso es el punk. Y ya está, y tú tienes que decirlo. Con eso queréis decir que las etiquetas y tal, bueno, que igual para definir igual, si alguien escucha Disconformes, enseguida va a decir es una banda de punk, ¿no? Uh-huh. Pero luego ese pensamiento igual más profundo, más... O más. Mira, nosotros somos personas poseídas, sombra de las sombras y los marginados de entre los marginados. Legado eterno. ¡Pum! Eso, así nos definimos. Las letras son todas tuyas. No, son de los. Son, no, a ver, son de los tres, se podría decir, porque, sí, porque no, es, no que... es de nadie, es de los tres. Pero. Igual uno lleva una idea y luego hacemos la letra, claro, los tres, entonces no sé. Pero las letras normalmente las hacemos Kepa y yo. Pero sí, Erly sí, también ha ayudado siempre. Yo aporto lo que puedo. Sí. Pero es las letras que, las hacemos Kepa y yo. Es importante también, ¿no? Igual no caer en tópicos o en. No, no, no, no. A mí, por ejemplo, me da rabia cuando dicen, buah, esta canción está guapísima, claro, no sé qué, está muy guapa, la has hecho súper bien, ¿no? La hemos hecho súper bien los tres. Porque eso es de los tres, al final el Disconforme somos una persona, se podría decir. Tenemos somos nuestras cosas, calavera. Somos la calavera, que eso también queríamos decir, que la calavera es nuestra es personalidad, somos nosotros. Los tres formamos una cosa que es la calavera, se podría decir. Los tres y todo el mundo en general. La calavera es la que hace las canciones. Esa calavera. El diseño de la pegata, la cami también tiene este sí, diseño. Sí, la cami también tiene. Pues, bueno. Y la nueva camiseta también, un poco spoiler, va a tener una calaverilla por ahí escondida que no, no sé si quieres decirlo. ¿Dónde va a estar? O que la vean ya cuando la saquemos. Que una calavera escondida. Que tienen que esperar 5 días, que ya, no se van a o morir. Menos, o es que no, o sea, a ver. Y, ya la veréis. Sí, y la calavera es eso, una calavera sí, muy claro. Macarra, sí, con un dedo, pincho. Porque el dedo es el nuestro símbolo sello de principio. La disconformidad para sí. Nosotros. Nosotros el empezamos dedo. Con el dedo, siempre. Empezamos con el dedo y seguiremos dedo. Con el dedo, eso levantado. Venga, el dedo viene en alto. Vamos a escuchar si os parece... otra canción del disco. Si quieres poner Rogada a la calavera, que justo hablábamos de la calavera. La que quieras, la que quieras. Sí, o la que quieras. Bueno, habíamos comentado antes la de... La de qué malo. Es verdad, pues esa, si ¿no? quieres, sí, dale. Venga, claro. Pues sí, vamos, sí. Vamos con esa, la que comentabais que igual era igual así el tema como a otro... Con otro... Sí, es otro rollo, alada. Es otro rollo, pero... Sorprende, si no la has escuchado, sorprende. Sí, pero no te esperas que de repente sea tan... Que la escuchen, que la escuchen. Eso, venga, a tope. Con mucha atención, además. Qué malo. ¡Vamos! Mm. Bueno, ahí sonando, ¿qué? ¿Qué hay que decir? Qué malo. Que lo quemes. Es la frase. Que lo quemes. Quemar la sociedad actual. Ese mundo irreal en el que vivimos. Bueno, y lo que no es la sociedad. Tu mundo interno ese que a veces te jode. Sí. ¿De qué te ríes? Sí, es verdad, tío. Es que... No te gracia cómo hablas. Es que a veces te jodes a ti mismo. Pues sí. A veces se jode a ti mismo, te jodes tu cabeza con tus propios pensamientos. Quémalos, que les den por culo, ya está, tío. Quema tus propios pensamientos porque te van a joder. Es así. Oye, os sigue mucha la chavalería, colegas de tal. No sé si vais al Insti o vais a. Los del Insti que les den. No, la verdad. ¿Quién son los que siempre están ahí cuando tocáis y tal? Endika, Unas. Esos son Endika y Unas, los managers. Sí, pero no, un montón de gente. Ivonne sí. Wallace, Mario, Ekai, sí. Sí, un montón de gente, pero. Pero no, o sea, no somos. Nosotros tenemos nuestros colegas y ya está. Esos colegas nos escuchan, nosotros les escuchamos a ellos. Mientras venga Endika, todos los conciertos van a ser un fiestón. Lo demás da igual. Sí. Claro, porque supongo que entre vuestros amigos particulares de cada uno tendréis comunes y luego tendréis vuestra peña, cada uno tendrá sus amistades, sí, y tal. Sí, claro. No sé qué os comentan, no, o a ver, qué... Realmente yo sin salir solo salgo con estos. Sí, pero es que yo creo que nosotros somos los que más asco nos tienen. O sea, hay mucha gente que no es que nos tenga asco, pero que nos tiene como una tirria. Y no sé por qué. Porque sois diferentes, bueno, quizá. Bueno, porque sois diferentes o porque lo que hacéis vosotros. Porque siempre se ha dicho, ¿no? Que ahora. Igual sois los raritos de. Los que os salís un poco del rebaño de lo que. Nosotros somos los marginados de entre los marginados. Los marginados en general somos todos nosotros. Y luego, de entre los marginados somos solo nosotros. Claro. Entonces, el mundo en el que nos movemos, hay un montón de grupos. Y hay grupos que por alguna razón pues nos tienen tirria a nosotros, pues no sé por qué, y hay gente que nos ha dicho que somos poco humildes. Bueno, y que lo han dicho así. Me da la sensación de que tenéis ahí como alguna espinita clavada, porque también lo que hemos hablado antes y lo que has comentado, ¿no? Sí. ¿No? Que, no sé, que igual estáis dando demasiadas vueltas al asunto. No. O sea, yo paso. Sí, o sea, no, bueno, no, a mí me da igual. No tenemos Yo no tengo problemas con nadie, yo soy bien de tranquilo. Ya, chico, tranquilo. Yo soy da la sensación de que igual os ha pasado algo, o alguien os ha comentado, igual os ha dicho o tal. No, pero sí, no, la cosa es que yo creo que la gente dice muchas cosas por ahí de nosotros y luego a nosotros no nos han dicho nada. Entonces, eso es lo que me jode. No sé, que si tienes algo que me decir. Que no lo han dicho a la cara. Eso, que si tienes algo que decirme, me lo digas a mí, ¿sabes? No sé en qué andas por ahí. Y algunas personas, pues personalmente, a mí, pues me tienen algo de tirria o por algo que haya hecho, y seguramente a ti también. Y eso se llama envidia. Y a todo el mundo, y ya está. Pero o sea, nosotros yo pasamos. Yo solo paso de todo. Os voy a dar un consejo de viejuno. No os coméis la cabeza. No, que no. Me voy a comer la cabeza con eso porque eso va a pasar siempre. Claro, sí. Y os va a pasar ahora y os va a pasar cuando seáis más mayores o en vuestros curros o en vuestras. O en vuestra vida o incluso dentro de la familia. A veces hay roces y hay historias y hay no sé qué y hay malos rollos. Claro. Y eso va porque es innato del puto ser humano. O sea, siempre llega a todos lados. Y la hipocresía. Y ojo, y os lo digo yo desde mi. Porque yo también soy un hipócrita cuando los tengo que ser. Y todo el mundo. Es que no, y esas cosas. La hipocresía y esto, ¿cómo se dice? Lo de que. Bueno, da igual. La hipocresía va con cada persona. Sí. Hay personas pues que las necesitan. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Otra cosa es que tú te des cuenta e intentes corregir, ¿no? Claro, eso es lo que debería decir. Ser sí. A lo que deberíamos ser. Todo el mundo tenemos hipocresía, todos somos hipócritas, pero hay que saber. Hay gente que no lo reconoce y se creen los más guays. Y no, ¿sabes? Y esa es la gente que más tirria da. Pero da igual, nosotros somos disconformes, nosotros hacemos lo que queremos. Vamos a donde queremos y hacemos lo que queremos y ya está. O sea, es que nos da igual todo, ¿sabes? No sé, es que no sé cómo decirlo. es que no sé, o sea, nosotros somos nosotros mismos. Me da tan igual tocar para dos personas como sí. para 10.000 personas y ya está. Y yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta y me da igual ganar 50 euros que un bocata que 10.000, ¿sabes? Claro, da igual, o sea, no. Te lo he dicho. El dinero. Ya está. Da bien. Igual el dinero. Está, legado eterno. ¿Habéis tocado en algún festi de estos callejeros que se hacen igual en Aztenagusi? Vamos a tocar en un festi. No sé si se puede decir. Callejeros, sí, de estos que hacen, que suelen hacer en Aztenagusia, que hacen no. igual. En Aztenagusi no hemos tocado. No, en el de Aztenagusi no. Bueno, que a veces también sí, se han hecho Sestao, se hacen en Sestao sí, y tal. Ah, sí. No, pero no. De festis así el único que tenemos es el. ¿Cómo es que se llama? Igual, es que creo que no se ha confirmado todavía. Sí, sí, sí, se ha confirmado. ¿Lo han confirmado sí, yo? Sí, está confirmado, pero no sé, no sé cómo se llama. El Elispe Rock. El Elispe Rock. Ah. Elispe Rock, que es un festi autogestionado de Echevarría, que está ahí al lado de Marquina. Eso es. Yo ya toqué ahí. Yo ya he tocado con Frenillo ahí, porque yo estuve con Frenillo tocando el bajo. De hecho, hemos estado los tres tocando el bajo ahí. Sí, ahora estoy yo. Ahora estoy Habéis Frenillo. Estado los tres. ¿Tú yo he estado de bajista. También, sí. Frenillo. Aritz también ha estado y yo estoy ahora. ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa a los Frenillo? Tienen una maldición. Tienen maldición con los bajistas. Que llevan un carrerón de la hostia, pero por ahí ha pasado hasta mi padre. Sí, sí, que sí, en paz sí. descanse. Y el colega que está aquí también ha estado en Frenillo. Sí, sí, sí, o sea, también. Y ahora estoy yo. Y eso, vamos a ir al Elispe Rock. Todavía no sabemos mucha información, pero eso que es en Echevarría. La iglesia. Y no, para llegar ahí no hay euskotren ni metro, así que. No, ahí hay que ir en coche por que tenga coche, autobús, que tenga creo. Coche, que venga. Creo que en autobús sí, se puede. En autobús igual. Me suena que sí. Matada, pero matada, sí, es una matada, matada ir en autobús hasta allí. Uah. Pues nada, aventurillas mil y las que están por llegar. Pero ni que va a estar. ¿Cuándo tenéis previsto que salga físicamente? Eso no te puedo decir porque no tenemos ni idea ni nosotros. Lo antes que podamos. Lo antes que podamos, eso sí, eso seguro. No vamos a esperar a cierta fecha porque sea por algo, no. Lo antes que podamos lo vamos a sacar, eso lo tenemos claro. Eso, que en cuanto llegue, pa'lante. Eso es. Cuando tengamos, cuando lleguen, fotito y decir, ya los tenemos. Ya los tenemos y ya está, lo que quiera, el que quiera, que lo... Y nada, precio, diría que 5 pavos. Sí, lo hemos pensado 5, el CD. 5 brillos. Eso es casi regalado. Y nada, el que quiera, pues ahí los vamos a tener. Eso es. Eso, ¿cuántas copias? Pues no lo pues sabemos. No lo sabemos. Es que estamos precio, esperando a la información que nos manden claro, información. Igual, 300. 300, sí. 400 máximo. Avisaremos, pero vamos, que va a haber para todos, básicamente. Sí, para todos va a haber. Eso y para tiempo también. Y mientras tanto, pues el disco disponible en eso Spotify, es. En YouTube. Sí. En todos lados. ¿Tenéis Bandcamp o alguna historia de estas? No. ¿Cuál? Como no, página no. de Bandcamp. No, no, no. No, eso no. No. Y bueno, luego cuando saquemos los CDs también van a estar disponibles en la DDT para que podáis ir y pillarlos. Eso es. Y también nos avisarán de a ver dónde lo distribuyen, pero en eso principio es. La DDT. Que la DDT yo creo que sí estará. Nos han ayudado y nos están y gracias a ellos a también es mucha. Bueno, el así tema de que... los discos, las CDs físicos es gracias a ellos también. Sí, así que. Sí. Es que ricas, pues genial, no siempre la DDT siempre apoyando también. Eso es. Sí. Es un referente, ¿no? Para todas las bandas que sí, sí, sí, sí. Bueno, hacemos siempre. Una cosa, una canción ahora y ya últimas palabras. Perfecto, sí, sí, sí, perfecto. Sí, sí. ¿Qué queréis? Llevamos aquí. Ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Sí. ¿Cuál escuchamos? ¿Que no haya sonado? ¿Aquí nací o...? No, a ver, ¿cuáles tienes? ¿Cuáles tienes? Rogadle a la calavera no hemos oído, ¿no? ¿Os gusta? Pues mira, esa es la que más destaca dentro del CD, que se sale porque un poco es muy del diferente rollo. A todo, es un ska. ¿Le damos? Prevalece el bajo en esa canción. Le damos, y a tope, poco... vamos allá. Sí, venga, también. Pues... La personificación de Disconformes, digamos. La calavera. Ahí está sonando, ¡vamos! Siempre también. calavera, la calavera. Oye, me gusta bastante el juego de voces que hacéis. Sí, sí. Entre vosotros dos. Le da también. Eso también está muy presente en el disco. Un toquecillo, mucho, ¿no? Mucho, sí, hay sí, mucho coro. Mucho armónico. Creo que también os da vuestra. Sí, sí. Que toca. Cantamos. Arich y yo, o sea, no hay un cantante fijo. Sí, no, tenemos, somos los dos. Intentamos tener la presencia los tres, ¿sabes? Eso es. A Erly también, últimamente le estamos poniendo un micro. No hay como se llama, que dicen por ahí un líder y así, y hostias. Es. Somos los tres los líderes, y como he dicho antes, los tres somos una persona y la calavera. Eso es. Sí, sí, pues eso, que a mí me gusta, ¿eh? Me gusta ese rollito, sí, de las voces, un poquito que se compaginan, que se. Sí. Que sí, se sí, apoyan sí, y tal, ¿no? Que, sí, como todo, eso es. Como así, todo debe ser. Eso es. Una buena opción. Todo se pudre. Pues nada, si queréis comentar alguna cosilla más, Erly, así ya para despedir. Claro, pues eso, pues recordar que este viernes 24 tocamos en San Vicente, que dentro de poco habrá camis nuevas. De color rojo. De color rojo. Ay, y que, bueno, y que también gracias a Irola Irratia, sí, por sí, invitarnos. Joder, sí, muchas gracias, de verdad. Y volveríamos, ¿y pero eso a ver es cuando hacemos cositas. Sí, sí, sí. Eso es. Nosotros encantados, vamos, joder. Sí. Bueno, pues eso, que el disco está disponible en, sí, ya hemos comentado, por todos lados. En tal, todos y que lados, si sí, alguien os quiere pegar un toque para cualquier historia, vosotros tenéis el Instagram. Tenemos sí, Instagram, sí, Instagram. Tenemos también el correo, el Gmail. Correo electrónico, sí, también. disconformespunk@gmail.com. Eso es. Facebook y eso no, porque eso es. Sí, tenemos viejo. Facebook también. ¿Ah, también? Sí, sí, sí, ah, sí, sí. Pero no, eso, no lo utilizamos, no mucho, manejamos, pero tenemos. Pero eso sí, es para viejos. El Facebook, yo prefiero Facebook antes que otras cosas. A mí me gusta más. Yo no manejo mucho, pero sí, también. Es que soy un poco viejo para esas cosas. Y nada, una cosa que no hemos comentado así rápida. Queremos decir que el día. Eso. Esperemos 25. Sí, el día 25. Si nos cogen, eso siempre. Es el día después del bolo. Eso sí, es el día después del bolo de San Vicente. Nos apuntamos para lo de la Soca de Portu. Para tener ahí un stand. Ah, vale. Y ojalá podamos estar allí. Nosotros nos hemos apuntado. Igualmente daremos las noticias por. Ah, pensaba que ibas a decir. Porque también van a hacer lo de Berchioga Agua. Sí, a también, eso también nos hemos apuntado. Eso también. Entonces sí, supongo que si nos cogen para una cosa, también será ojalá, para la otra. Así hostia, que. Hostia, pues molaría veros ahí también. Y eso sí, haciendo estamos. Haciendo unas versioncitas ahí de Scorbuto. Pues sí, de ese, sí, sí, no sí, sí. Iremos ahí avisando. Y. Vamos diciéndolo igualmente, sea lo que sea. Si no lo comentamos es porque no podemos estar. Y si lo comentamos, pues ya sabéis. Bueno, dónde supongo vamos a estar. Que como queda poquísimo, ya os lo confirmarán en breve. Sí, esperemos, si no, pues nada, ¿qué vamos a hacer? De momento el mensaje nos dijeron que lo habían recibido. Sí. Les escribimos y nos dijeron que lo habían recibido, así que a ver si nos confirman. Eso es. Y estaríamos, en el caso de estar, estaríamos desde las 12 de la mañana. Uh-huh. Y ahí estaríamos todo el día, pues eso es. Un poco con la gente, vendiendo las camisetas nuevas. Camisetas, chapas, pegatinas. Promocionando el disco con algún QR y así, porque claro, es. Si tuviéramos los CDs también los llevaríamos. Sería la leche. Está complicado, ¿eh? Está guay que haya cositas y que se hagan cosas. Y mira, en Portu, sí, afortunadamente está el Mercatu, está Sastraca. Es. Pues sí. ¿No? Portu está muy presente. La peña de Picotos. Eso es, sí, el Matadero y tal. Y bueno, sí, sí, sí, sí, sí, eso es. Y eso, que, pues sí, que en cada sitio hay un. Ojalá que en cada pueblo hubiese un. Pues sí. Actividad algo así, y cosas, algo así, sí. Eso es. Oye, sin más rollos, porque. Claro. Ya no sé cuánto, llevamos casi 2 horas de programa. Sí, sí. Se ha hecho corto. Nada, es que ricasco y. A ti, sí, a ti, a vosotros. Y que ha sido una maravilla teneros aquí. Pues sí, presentando el disco y que sigáis adelante con esa ilusión y con esa actitud. Eso ¿no? es. Ahí está, pues sí, es que ricasco. Todo así el mundo a escucharlo, ¿eh? Todo el mundo. Llegado eterno, disconforme. Así que ya nos veremos en directo, que es donde yo siempre digo que. Que es la eso prueba del algodón. Perfecto, ¿no? Total. Nos vemos el viernes, junto al día 24 estamos, Overall y Staff. El viernes, en Zambi, en Baracaldo. A las 7. No se olviden. ¡Pa! Venga. ¿Con cuál nos vamos? Ya para cerrar. Nos vamos. Con tu ceremonia final. Con tu ceremonia sí, final. Tu ceremonia vamos. Final para terminar. Pues lo dicho, ahí nos vamos con Disconformes. Yo estaré por aquí, es que si ricasco. Todo va bien, la próxima semana. Desde Irola Irratia, asesino el rock and roll. Es que ricasco y nos vemos pronto, chavales. Bye. Que no suena, que no suena. Que sí, suena, ya. Tu ceremonia final. ¡No! Tendríamos que haber actuado. ciencia es el puto ser humano. Siempre llega tarde a todos lados. Y si a ti no te mueres por un atropello, si no te clavan un cuchillo en el cuello, estate preparado para celebrar tu ceremonia final. Perdiendo su color. Y si antes no te mueres por un atropello, si no te clavan un cuchillo en el cuello, estate preparado para celebrar tu ceremonia final. Thank you.